Son el 23 de agosto. Samuel Miguel Fabián, ¿qué tal? Bueno, perfecto. Sí, todavía los equipos en este descanso, entretiempo. La victoria parcial de Gimnasia, 2-0. Está ganando el equipo de Darío Franco. Era un partido donde el gasto lo hizo quizás en la parte física el equipo de Temperley, que nunca logró desequilibrar, nunca logró ponerse arriba. Gimnasia, que con algunas esporádicas llegadas le alcanza para estar ganando 2-0 en un muy buen momento, en un lindo presente del equipo de Darío Franco. Pero acá lo analiza, acá lo comenta Fabián Soto luego de la presentación. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Laboratorio 10 en el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Podemos señalar de que lo más rescatable de esta primera parte es que Gimnasia ha sido efectivo en las situaciones de juego y que viene ganando, bueno, con todo lo que aprovechó, los recursos necesarios para ponerse en ventaja. El jugador que está expulsado de parte de Temperley, la posibilidad de que, bueno, fueron efectivos tanto Guillermo Cózaro como Leandro González, fueron vitales para que Gimnasia ampliara la diferencia en una muy buena oportunidad y llevarse esta diferencia de 2 goles al término de esta primera parte. Sin embargo, lo que fue el trayecto del partido lo vimos con muchas complicaciones, no tanto porque Temperley haya generado situaciones de juegos peligrosas o haya generado un peligro alguno hacia el arco de Cristian Lucchetti, sino porque a partir de la presión que ha obtenido de la mitad de la cancha para adelante, forzó a que Gimnasia cometa algunas equivocaciones, cometa mucha incomodidad para generar situaciones de juego, para controlar el campo, la mitad de la cancha, y aún así acercarse al área de Temperley. Pese a ello, bueno, obviamente, lo más rescatable es que, bueno, lo que tiene que generar, mejorar en esta segunda parte, que tiene el envión anímico, conseguir, luego de lo que ha protagonizado el día miércoles con la victoria ante Racing de Córdoba, el avance a octavo de final de la Copa Argentina, con todos esos buenos resultados que ha obtenido en los anteriores partidos y seguir en racha positiva, ahora tiene que mejorar, tiene que ejercer una mejor situación de juego, tiene que generar un juego con la mayor tranquilidad posible, porque ya sabe de que este resultado se le está dando bastante favorable y que, bueno, obviamente Temperley, los primeros minutos del encuentro, seguramente va a ejercer un poco más de presión, pero ya con el desgaste físico de tener un jugador menos en la cancha, tendrá que aprovechar Gimnasia para ganar. Por eso, con este envión anímico y con esta victoria, lo hace posicionar un poco más en la tabla de posiciones. No tiene que aflojar Gimnasia en esta segunda parte. Si mete alguna variante que sean las indicadas, con todas las circunstancias del juego, que, bueno, logre pasar más a la mitad de la cancha y, bueno, de aún así lograr conseguir los 3 puntos que son vitales para esta mitad de campeonato de la Primera Nacional. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, perfecto, ya los equipos están en la cancha. Moverá Gimnasia, señoras y señores, moverá Leandro González, el encargado de tocar y dar inicio de estos segundos 45 minutos, cuando vemos se va a producir una variante, tanto en Gimnasia como en el equipo de Temperley, que ya vamos a confirmar. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Bueno, vamos a confirmar quién va a salir en el campo de juego de parte de Gimnasia. Sí. Sin embargo, bueno, ya estamos indicando de que va a ingresar el número 17, Beltramone. Lo mismo en el conjunto visitante en Temperley. También ya vamos a estar confirmando quién es el jugador que salió en el campo de juego. Y, bueno, que ingresa el número 17, Tolosa. Vemos si con un jugador más el conjunto visitante seguramente se aproxima un poco más al área. Y, bueno, a partir de esas dos primeras modificaciones ya va a arrancar la segunda parte del encuentro. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, a ver, me parece que se fue el grandote, fue el grandote Rodríguez, y a la cancha Tolosa. Luego de la información presentamos esa variante, dale. Ahora presenta la información concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Tal como lo mencionaste, Samuel, se fue Ezequiel Rodríguez, el defensor central de Temperley. Ingresa con el número 17, Franco Tolosa. Y en Gimnasia se fue con el número 11, Lautaro Bellegia. Y ahora sí ingresa con el número 17, Beltramone. Presentó la información concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Arranca el partido, Miguel, dale vos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Y acá se venía con todo el equipo de Temperley. Le cometían falta a Rey Salinas en el fondo, por eso desde ahí, desde el arco saldrá el arquero Luquetti con pelota detenida, reventando seguramente el pelotazo, ganando metros en la cancha para el Lobo Jujeño. Primeros segundos del partido, 2-0 gana Gimnasia. El gol lo hizo Guillermo Cosaro a los 3 minutos de la primera parte y a los 42 marcó también Leandro González tras una excelente jugada de Méndez, tras una arremetida del juvenil del Lobo Jujeño que le sirvió en bandeja para el gol de Leandro González, que volvió a gritar en esta tarde de domingo. Primero segundo, se va a cumplir el primer minuto de juego, 2-0 Gimnasia y por delante esta segunda parte. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia, es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Pone toda la carne del asador el conjunto visitante con la salida de un defensor como Rodríguez y bueno, con el ingreso de Tolosa, que bueno, es un volante ofensivo, va a sumar un poco más y ejercer un poco más de presión de parte del conjunto gasolero para el jugador de la escuadra de Darío Franco. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina de Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Cuando le venían por acá buscando a Souto, se cruza un hombre de Gimnasia tirando la pelota de cabeza para ganar metros en la cancha. Sin embargo, le queda la pelota a esos. Así la viene maniobrando Toledo más atrás para que la tenga Cassette. Así aparece Cassette. Sin embargo, se mete Maidana, se viene Gimnasia. Puede ser el tercero, tiró. Y en esta se terminan equivocando cuando casi la logra pellizcar Leandro González. Se vino con todo el Lobo Jujeño. Dejaron huecos ahí en el fondo el equipo de Temperley. Nuevamente Méndez y Leandro González, la fórmula perfecta para Gimnasia, casi el tercero, Fabián. Claro, y fue importante que Leandro González engañara a todos diciendo que se quiere adelantar a buscar la pelota sabiendo que él estaba adelantado. Engañó a todos, frenó y ahí avanzó Gabriel Méndez, que bueno, solo peleándola con el defensor Castel, intentando buscar acercarse al área para aproximarse al arco. Y bueno, obviamente el lateral izquierdo del conjunto visitante fue el que, bueno, metió la presión y impidió de que, bueno, anotara hacia el arco de Castro. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Le cometían falta al defensor de Gimnasia, Abed, sanciona, sí, el árbitro del partido. Por eso, por ahí Lobo Jujeño, que ahora se arma desde atrás, a Rey Salinas tocando para Luquetti. Luquetti obligado con el pie para reventarlo, tiene cerca, así, Abed, para él va la pelota. Así también aparición desde el fondo de Cosaro, venía la pelota en dirección del jugador de Gimnasia, el recién ingresado Beltramone, se va, la toca mal y por eso será lateral para ellos. Ya lo hacen rápidamente, ganando metros en la cancha el equipo visitante de Temperley, que termina equivocándose así en el fondo, por eso recuperó Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Dame una más. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Le cometían falta recién a Souto, hombre delantero del equipo de Temperley. Sanciona Jorge Brosi en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para el equipo de Temperley. Dos hombres en la barrera para Gimnasia. Vamos a ver cómo ensayan esta pelota detenida, buscando el descuento del equipo de Temperley. Estamos en 4 minutos de esta primera parte. Somos Recuerdos 106.7. Somos también 93.9 en El Carmen. Y somos 104.1 en Humahuaca. Se viene el tiro libre para ellos. amaga, sí, el hombre de Temperley, ya dio la orden el árbitro, empala en la pelota, arriba conecta de cabeza, el recién ingresado Beltramone, despejando para Gimnasia, complementa Maidana, ganando metros en la cancha, pone el pelotazo sin destino, será para el arquero Castro, sale jugando el equipo visitante. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Muzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján, WhatsApp 387-4151-193. Tenemos tiempo para una más. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Y le mandamos un gran abrazo para el amigo Toti, escuchando la transmisión como siempre lo hace, a través de recuerdos, así en el Ceibal. Gran abrazo para toda la familia del amigo Toti, feliz día del padre, para todos los anunciantes que nos presentan cada vez que Gimnasia también se presenta acá en el 23 de agosto. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Viene buscando así el equipo visitante, que no termina todavía de hilvanar alguna jugada que lleve y acerque peligro al arco defendido por Luchetti. No se entendía así Callejo, Souto y Gómez. Igual va el equipo de Temperley, pone el pelotazo centro a las manos del arquero Luchetti, sale jugando el equipo de Darío Franco. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. La hizo perfecta el chiquitín Maidana, así la tiene Maidana pisando la pelota, lo tiene cerca por así a Leandro González, que estaba en el otro sector, sin embargo le virlan la pelota, ya la recuperó el equipo de Temperley, sale jugando el equipo visitante. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Carnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Así Magallanes efectuando el lateral para Gimnasia. Lo vienen buscando por acá Córdoba, se terminan equivocando, igual recuperó Gimnasia, así recuperó, pero había una falta previa que sancionaba Jorge Brosi para el equipo de Temperley, por eso en su terreno habrá tiro libre para ellos. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Venía apurando Leandro González cuando la tenía Bojanich, la pelota la mandaba más adelante, gana metros en la cancha el equipo de Temperley, hay lateral, sí. En última instancia la termina tocando un hombre de Gimnasia, por eso en terreno del Lobo Jujeño, sector derecho, tres cuartos de cancha, hay tiro libre, así, eso sanciona Jorge Brosi. Había una falta, claro, y será para ellos, pelota detenida para Temperley. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, color que le pone la Lobo Norte, Fabián. Así vemos el humo celeste y blanco para Gimnasia. Cuando acá viene el centro, arriba, sin destino, arriba del travesaño, también se va esa pelota. Habrá saque de arco para Gimnasia. Y el color en la tarde de domingo lo pone la Lobo Norte con este humo celeste y blanco. Está ganando Gimnasia 2-0. Festeja el público jujeño. Sí, también es por el buen presente que vive teniendo la escuadra y el biceleste. También con todo lo que contagia los juegos planteados por Darío Franco, los buenos resultados, la racha, bueno, contagia un poco lo que es el hincha de Gimnasia, que bueno, tiene que poner todo el color para, bueno, obviamente acompañar esta tarde fresca de domingo y con el buen resultado obtenido esta tarde. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Ponían el pelotazo para la trepada, la corrida de García que no va a llegar. Se va larga la pelota, cerca del banderín, será lateral para Gimnasia de Jujuy en su terreno. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Por ahora partido tranquilo, solamente algunas aproximaciones. Igual la pelota la tiene el equipo y la obligación, el equipo de Temperley, que no sabe resolver todavía una jugada y acercar peligro al arco defendido por Lucchetti. 2-0, tranquilamente está ganando el equipo de Darío Franco. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Recordemos que fue expulsado a Gione en la primera parte, por eso está jugando con 10. El equipo de Temperley, la ventaja numérica la tiene el equipo del lobo jujeño. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia, es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy, a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Sí, perdió mucha debilidad con el correr de los minutos de esta segunda parte. Temperley le faltó un poco más de alcance, llegada, la presión ya no es la misma la que se estaba ejerciendo en esta primera parte, y también se debe a que Gimnasia ahora está controlando un poco más el juego, está con un poquito más de tranquilidad. Eso también es un factor importante gracias al segundo gol anotado, y bueno, de a poco está empezando a aproximarse al área rival. Así se viene Gimnasia, la pelota la pone para Magallanes, tiene que salir a cortar y arrojarse al piso el arquero Castro para quedarse con esa pelota cuando acá remetía Gimnasia de Jujuy buscando el tercero. La pelota ya la tiene por acá Toledo, Toledo intenta, pone el pase, lo tiene cerca García, ellos en su terreno nuevamente para García, y así aparición de Toledo, ponían para Gómez, se cruza el hombre de Gimnasia, bien allí, era Rizzi. Ganando metros en la cancha, hacía rebotar la pelota en un hombre de Temperley. Y en mitad de cancha, hay lateral para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Estamos en 11 minutos de esta segunda parte, 2-0, gana el lobo jujeño. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, aliviar y Lavalle. Ya te digo que tiempo tengo para una más. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. La pelota la tiene el arquero Lucchetti. Desde el fondo va a reponer Gimnasia. Somos 106.7 acá en Capital. Somos 93.9 en la Ciudad del Carmen. Somos 104.1 en Humahuaca. Somos la radio que te acerca a la victoria del lobo jujeño. 2-0. Está ganando el equipo de Darío Franco. Suspensión. Los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Había una falta que ya lo hace rápidamente a Beta. Beta tocando para Rey Salinas. Rey Salinas más atrás para el arquero Lucchetti. Sale jugando Gimnasia desde el fondo. La tiene Cosaro que levanta la cabeza. Lo tiene cerca por acá al hombre del lobo jujeño. La pelota va para Beltramone, a ver si en esta puede ser, muchachos, y marcamos el tercero. Se viene el lobo jujeño para meter el centro arriba, lo venía buscando, muy pasada la pelota para Magallanes, no va a llegar Magallanes, termina cegando, se la pone para Maidana. Maidana más atrás, levantando la cabeza, así lo tiene al jugador Abed. Va Abed, tocando la pelota para que se arme Gimnasia, meta de cancha. Le cometen falta por acá, fuerte falta con Abed, sanciona Jorge Brosi en mitad de cancha, reclama también Darío Franco. ¿Por qué no le muestran la tarjeta amarilla? Será para Gimnasia, precisamente en la línea central, mitad de cancha, sector derecho para el lobo jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, finalmente tarjeta amarilla, Fabián. Sí, exactamente. Facundo Callejo, el número 9 de Temperley. Es el primer amonestado en el conjunto visitante en el campo de juego. Recordemos que, bueno, obviamente por doble amonestación a Lione se fue expulsado del campo de juego. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Recuperó la pelota a mitad de cancha Gimnasia, pero se terminan equivocando en la entrega. Por eso ya la tiene el equipo de Temperley en terreno del lobo jujeño. Lo vienen buscando por acá Souto para la pelota. Así defiende bien Rizzi, marcando Rizzi dos hombres. En el ataque se venía el equipo de Temperley, sin embargo resuelven bien. Desde el fondo ya la tiene Beltramone, va Beltramone. A ver, entre dos hombres, va a cruzar la cañada línea central, le toca a Levirla la pelota, recuperó el equipo de Temperley, sale jugando el equipo visitante. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Y acá se tiene que arrojar al piso, salir jugando prácticamente el arquero Castro. Cuando se venía, arremetía Méndez, le quedó ahora servida para eso, se viene, y Lucchetti. Lucchetti, gigante el arquero Lucchetti, se agranda Lucchetti en el arco, con el pecho termina rechazando en el mano a mano, en el descuento de Temperley, y la gran atajada de Lucchetti, que arranca aplausos, Fabián. Sí, revertir el error de parte de Abel, que había devuelto mal la pelota, y mano a mano con el arquero Facundo Callejo, obviamente Lucchetti da el atajadón tremendo, levanta el ánimo como gimnasia, se gritó como un gol. Sí, eso es lo más importante, porque hoy ha sido fatal que en estos 15 minutos de la segunda parte empieza a descontar, y de la manera que empieza a descontar Temperley hubiera sido catastrófico. Seguramente, pero acá Souto se termina equivocando y Silvidos. Claro, arranca Silvidos cuando la tira a cualquier parte en el córner, el jugador con camiseta número 11, Souto, que no pudo resolver bien en esa pelota detenida. Será saque de arco para Gimnasia, estamos en 15 minutos de este segundo tiempo, 2-0 gana el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Pelota que se va por un costado, mitad de cancha, va a reponer así el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente. Ya la tiene Beltramón, el recién ingresado para el Lobo. Así recupera el equipo de Temperley, le virlaban la pelota al hombre de Gimnasia. Más allá, así en el fondo se arma, gana metros. Así cuando viene a apurar Leandro González. A ver si en esta es casi, mirá, la termina pellizcando Leandro González. No le queda otra, Castro, el arquero de Temperley, que reventar con un pelotazo a cualquier parte. Así está Rizzi despejando de cabeza. La venía peleando también Maidana, intenta así el hombre de Gimnasia. Lo cubren dos hombres. Igual va a Pecha y gana también la pelota, va para Souto, ahora se adueña de la pelota, el balón Gimnasia, Méndez tocando para Maidana y se viene Gimnasia, y en este puede ser, se viene el chiquitín Maidana, lo tiene Leandro González, así la pelota para Leandro, finalmente tira al centro, casi, rozando, besando el palo, se agarra la cabeza con las manos el hombre de Gimnasia. Qué buena jugada, qué contraataque que metió el equipo de Darío Franco, casi factura, casi viene el tercero, Fabián. Sí, intercambiaron las posiciones, en esta ocasión Maidana ahora se fue replegando un poco más por la derecha, empezó, bueno, obviamente estaba obstaculizado ya Leandro González, ya había sido pase, y vio solo nomás a Beltramone, que bueno, dio el pase, definió con lo justo, fue remate, no fue muy preciso, pero una lástima, hubiera sido lindo que en estos 17 minutos del encuentro sea el tercero de Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y también, claro, le mandamos un gran abrazo para el amigo Rubén y a toda la gente que trabaja así en Supercarnes Rubén. Feliz Día del Padre para cada uno de los anunciantes que presentan cada transmisión acá en Radio Recuerdos. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Volvemos a rescatar de que, bueno, obviamente Darío Franco sigue siendo intenso en su forma de dar indicaciones, todo pese a la ventaja, pese a tener todo el factor favorable. Con la jugada anterior, en donde obviamente Callejo cabeceó solo, obviamente le dio las indicaciones a Rey Salina de que no pierda la marca, que no se desconcentre, porque obviamente Facundo Callejo, un destacado jugador del ascenso, tiene que, bueno, obviamente no le va a perder una ante la situación que se le puede dar. Y así la tiene Gimnasia, va Beltramone, se hace gigante, Beltramone, el chiquitín Beltramone, hace la personal, hace la calecita y gana la posición, la pelota ahora para Maidana, la tiene Maidana, ataca Gimnasia, se anima Maidana, tiró, quiso sorprender Maidana, estaba atento el arquero Castro, que se termina quedando con esa pelota, pero bien, arrancando aplausos, el número 5, el más inteligente, el hombre que sabe, el que siempre realmente le gusta mucho a la gente, es Maidana. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pero cómo juega Maidana, punto alto, de este equipo de Darío Franco. Fabián siempre haciendo una personal y muy buena, girando, tocando, pisando la pelota, distribuyendo el juego. Es el hombre que realmente se destaca, como decía recién. Sí, todo un profesional, a tan temprana edad, está teniendo todos los buenos rachas positivos. La certeza y la aceptación de parte de Darío Franco, de deber tener la confianza plena, de sacarlo a García, por ejemplo, en la mitad de la cancha y tener la posibilidad de que, bueno, debute los pibes y empiece el juvenil de Gimnasia de todo por el todo. Y bueno, tiene el reconocimiento de parte de su público. Ahora presenta la información Mini Market Agustina. Se fue con el número 7 en el conjunto de Temple y Brian Gómez. Ingresa con el número 18, Luis López. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Otra variante también. Dos variantes, directamente metió el equipo del Chau Chau Bianco, que no reacciona todavía, que no logra descontar, y Gimnasia, que está haciendo obviamente el gran partido para quedarse con 3 puntos acá en el estadio 23 de agosto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá la tiene el chiquitín Maidana, que se adueña del juego, de la pelota. Así lo tenía cerca Méndez, le cometen falta Méndez. Sanciona, sí, levanta el banderín en línea, claro. Será para Gimnasia, en 3 cuartos de cancha, cerca de la línea lateral. Así reclama, muy enojado, pero muy enojado Darío Franco, hay amarilla. Claro, la amarilla la termina viendo así el número 3, Castet, amonestado entonces, porque realmente lo talaron a Méndez. Hay 2 pelotas en el campo de juego ahí, el pitazo del árbitro será para ellos. La tiene Souto, saldrá jugando la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Sí, Samuel, comento de que se retiró el número 5 Toledo, ingresó con el número 17 en Temple y Tolosa, y hay otra variante ahora en Gimnasia, está ingresando el número 16 Matías Palavecino, se está retirando con el número 8 Matías Córdoba. Presentó la información concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, se va a Córdoba, ingresa así Palavecino, para darle seguramente más altura en el juego aéreo para Gimnasia, y también aire, claro, para ganar precisamente eso. Aire en el ataque. Gimnasia, de lograr el tercero, me parece, ya hace rato le estaría bajando la persiana al partido. Pero como se presenta todo, me parece que tiene la de ganar. Y Lobo Jujeño, cuando todavía falta por delante jugar casi 24 minutos, Fabián. Sí, exactamente. El ingreso para el cine es para darle un aire fresco a la zona del mediocampo, a la zona de ofensiva. Cuestión de que, bueno, a Córdoba le estaba costando un poco el control del mediocampo ante la arremetida del conjunto visitante. Y bueno, ahora tendrá que ver, calcular un poco Gimnasia cómo puede distribuir su juego, evitar de que el conjunto visitante pueda lograr el ataque certero, porque ahora con estos recursos de la pelota parada será el único recurso que estará teniendo. Tiene que controlar un poco más Gimnasia la mitad de la cancha y ser dominador para que, bueno, evitar el descuento. Bueno, ingresó Pitinari, también vemos la camiseta número 15 por el lado de Temperley. Ya vamos a confirmar esa variante. Igual te digo, está ganando Gimnasia tranquilamente 2-0 cuando acá se viene el equipo de Temperley. Tiró, no metieron esta, no meten otra más, Tremendo lo que se termina perdiendo Temperley. Estaba vencido el arquero Luquetti, un defensor del Lobo Jujeño que terminó despejando. Y ahora se viene Méndez, va a ganar la posición Méndez, va para Gimnasia. En esta puede ser, mete el centro Méndez. Metió el centro y a las manos del arquero Castro. Como la pelea, como la guapea Méndez, que arranca todos los aplausos. Se lleva la ovación el juvenil de Gimnasia. Sí, se lleva el reconocimiento, porque obviamente Méndez empezó a no darle por perdida la salida de parte de los jugadores de Temperley. Y avanzó cuando solo se le dio por metros para avanzar. Sí, y bueno, sí, consiguió el centro. Y bueno, obviamente ya se quedó sin recursos para acompañar a algún jugador de Gimnasia. Logró lo que pensó, pero obviamente no se llevó toda la ovación del público. Así que estuvo muy, muy meritorio de parte de este encuentro. Que si bien no anotó el gol Méndez, brindó un partido para 8 o 9 puntos. Excelente rendimiento. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Bueno, por ahora partido detenido. Lo están atendiendo al arquero Luquetti. lo están atendiendo hacia el arquero Luchetti. Estamos en 23 de esta segunda parte. 2-0 está ganando Gimnasia. Tenemos tiempo para vender. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Ya se repuso así el arquero Luchetti, lo están atendiendo, igual está cerca el árbitro, así da la orden para que saquen desde el fondo. Será para Gimnasia, claro, estamos en cuanto miramos el cronómetro, 24 minutos del segundo tiempo, está ganando 2-0 el equipo de Darío Franco. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Se la dejan para Temperley, la tiene García, García tocando más atrás para que reviente allí. Bojanic intenta el equipo visitante, sin embargo se equivocan y por eso ya Gimnasia así en el fondo termina rechazando a Magallanes. Lo buscaban a Méndez y recuperaron ellos. Y ahora se viene Castet. Así se viene Castet. Va a meter el centro, rebota en Rey Salinas. Despeja el fondo de Gimnasia. Le va a quedar así a Méndez. Intenta Méndez, se cruza un hombre de Temperley. Para mí le cometía falta, no sanciona. El árbitro del partido. Así para Luchetti. La hace bien Luchetti. La tiene el Lobo Jujeño. Saldrá jugando el equipo de Darío Franco. Suspensiones en los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. La paró muy bien de pecho Magallanes. Así se juntaba con Maidana, acompañaba a Méndez. Y acá le termina cometiendo falta a Beto. Por eso, en mitad de cancha, sanciona Jorge Brosi. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Se complicó en el fondo Gimnasia. Era precisamente Guillermo Cosaro que tocaba para Luchetti. Luchetti obligado con el pie. La tiene que tirar a cualquier parte. Lateral para ellos. Ya lo hace rápidamente el equipo de Temperley, que ahora busca el descuento, pero Gimnasia bien parado en el fondo. Así lo viene buscando a Souto. Va Souto, Souto, Souto. Y sin embargo se queda Gimnasia en el fondo. Bien la marca. Así Fabián no puede convertir el equipo de Temperley. Ya tuvo un par de oportunidades, chances claras, pero bien la defensa y bien Luchetti también. Sí, metió el cuerpo excelente Abed hacia el jugador Souto. Eso le incomodó bastante para que logre patear al arco de Luchetti. Mira, la verdad que fue un alivio porque obviamente estaba solo, estaba mano a mano, estaba a metro nomás de definir. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, se viene Rebechi y se viene también, me parece que Esteban González a la cancha. Entonces Esteban González, se va también Leandro González, se va a retirar ahora y a la cancha va a entrar Rebechi. Las variantes, las nuevas incorporaciones de Gimnasia de Jujuy. A ver para quién va la cinta de capitán, para Guillermo Cosaro. Se la deja Leandro González, la cinta de capitán a Guillermo Cosaro. Entonces, otra variante para el Lobo Jujeño, 27 de este segundo tiempo. Luego le informa, confirmamos esas variantes. Presentó la información Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, o probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Exactamente, tal y como lo mencionaste, Samuel, ingresó Esteban González Maciel y se retiró Gabriel Méndez, ovacionado por el público. También se fue Leandro González, ingresó con el número 18, Lucas Rebequi. Presentó la información Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados que te brindan la mejor atención médica en Alto Comercio. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así en el fondo la tiene Gimnasia, pisa la pelota, Abed, se la ponen para que la tenga por así el jugador Palavecino. Va Palavecino cruzando línea central, lo ve cerca por allá su compañero, va Beltramón y levanta la cabeza, puede ser en esta, colocar, tiró, y el arquero Castro con dos manos parando y conteniendo esa pelota. Sale jugando el equipo visitante. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y en este preciso momento se van a cumplir 29 minutos de la segunda parte. Gana Gimnasia tranquilamente 2-0. Tiene ventaja numérica. Juega con 10 el equipo de Temperley. Las variantes, los nuevos refuerzos a la cancha. Y está realmente como nunca, loco, loquísimo. Así Darío Franco dando indicaciones. Fabián, como si estuviera perdiendo el lobo. Exactamente, no lo da por, ¿cómo decís esto? Satisfecho, sí, sí, de lo que, el resultado que se está obteniendo. Quiere ir por más, obviamente. Siempre va a ser muy efusivo este entrenador de Gimnasia, que bueno, también es vital porque obviamente fue el entrenador que levantó el envío anímico de parte de Gimnasia y es el reconocimiento de parte de todos los que aquí están presentes, tanto los jugadores como la comisión técnica y como el público. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y Le Romitis. Así la tiene Maidana. Maidana tocando la pelota para Gimnasia. La tiene ahora Guillermo Cosaro. Para él, que pisa, pisa la pelota más atrás para que se arme Gimnasia con Abet. Abet lo tiene cerca, Rey Salinas y a Luchetti. Sale jugando el equipo de Darío Franco. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Suapardo 30. RM Baterías acompañando al lobo. Bueno, me parece la última variante luego de la presentación. Confirmamos ese caso. Cambio en el equipo de Temperley. Ahora presenta la información Mini Market Agustina. Es la cuarta modificación de parte de Temperley. Se retira con el número 8 Emanuel García. Ingresa con el número 16 Tobías Reijar. Presentó la información Mini Market Agustina. Comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina. Todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snop, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Pelotazo arriba para ganar metros en la cancha. Lo venían buscando a Rebecchi. Acompañaba también así Beltramone. Había una falta en ataque que sancionaba. El árbitro del partido será para esos. En su terreno hay tiro libre para Temperley. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales. Electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Preciso momento. 31 de la segunda parte. Muchas variantes por el lado de Gimnasia, también por Temperley, pero el resultado le favorece al equipo de Darío Franco. Gana Gimnasia 2-0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Pero tengo tiempo para una más. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Así la tiene Palavecino. Palavecino más atrás, tocando para Rey Salinas. Maniobra y la tiene Gimnasia de Jujuy. Rey Salinas tocando ahora la pelota y entrega para Abet. Abet se junta allí con el jugador Esteban González, con Maciel González. Y se viene Abet, se viene Gimnasia. Puede ser el tercero. Pone la pelota, tiró el centro. Termina despejando el fondo del equipo de Temperley. Igual no pasa el peligro. Le queda así a González, al equipo de Gimnasia de Jujuy. Ahora con Magallanes. Magallanes así lo tiene cerca a Esteban González. Pone Esteban González, ningún pase. Igual le queda la pelota ahí, la pisa, hace bien la personal. Esteban González acompaña a Palavecino. La tiene Gimnasia en terreno de Temperley. Así se cruza un hombre del equipo gasolero. La terminan tirando ellos al costado en tres cuartos de cancha. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy. Nuestro sindicato. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Se viene Gimnasia, tiró arriba, intentaba así, sacó el latigazo. El hombre de Gimnasia, me parece, Palavecino, buscando el arco de Castro, se fue muy arriba y saque de arco para ellos. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré. Re, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Miramos el cronómetro, se juegan 33 minutos de este segundo tiempo, 2-0. El resultado le favorece al equipo de Darío Franco. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, por cómo se desarrolla el partido, Fabián, me parece que ya el partido está liquidado. Exactamente, lo positivo en estos últimos minutos del encuentro es que Gimnasia ya encontró los espacios que se dieron de parte de Temple, y obviamente el conjunto visitante va por todo el asador, metió más hombres tanto en la mitad de la cancha como por delante. En la zona defensiva está encontrando los espacios y está generando más situaciones de juego. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y aplaude por acá el técnico de Gimnasia, porque lucha todo el Lobo Jujeño. La pelota la tiene Palavecino. Intenta Palavecino. Mira el arco, sin embargo lo tiene cerca por hacia Maidana. Maidana tocando para Beltramone. Así ataca el Lobo Jujeño, busca el tercero. Se viene en esta, puede ser el pase, tiró. ¡Oh! Y se cruza el hombre. El hombre de Temperley tirando la pelota al córner. Cuando se venía Rizzi con todo, él mismo hará el córner. Córner para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, Gino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Tocaron cortita, sí, la hace bien Gimnasia de Jujuy. A ver si en esta la tiene Rizzi. Rizzi se quería meter en el área, sin embargo lo ve atrás. Retrasado Maidana, para ahí le va la pelota. Maidana tocando con Beltramone. Así la tiene el Lobo Jujeño. Ahora con Magallanes, intenta Beltramone. Ahora la pelota para Magallanes, que va a meter el centro. Hace la personal, el amague. Puso el centro y se cruza un hombre de Temperley, tirando nuevamente la pelota al córner. Ataca Gimnasia, le vuelve a cascotear el rancho al equipo de Temperley. Todo es del Lobo Jujeño, que gana 2-0. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto a piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. 35, casi 36 de la segunda parte. Cuando viene el centro, conecta de cabeza. Sí, Magallanes, sin destino a las manos. La termina desembolsando el arquero Castro. Sale jugando el equipo visitante. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Variedad en huevos. Proba nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Y así se animó Souto desde muy lejos. Le pegó al arco, saltaba, así el arquero Luquetti arriba del travesaño, igual la buscó así Souto, que tuvo varias chances, pero ningún acierto. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y fue uno de los pocos jugadores que ha probado, que intentó generar situaciones en conjunto visitante. Pero disculpa, que en esta puede ser para Gimnasia, se viene, lo agarraron. Penal, penal, penal, penal, penal. Claro, lo agarraron mal al hombre de Gimnasia. Se venía así todo el Lobo Jujeño. Así la tiene Beltramone a la pelota. Lo bajaban a Magallanes, lo tenían que tomar de la camiseta, lo voltearon así al hombre de Gimnasia de Jujuy, se abrazan ellos y será chance para el Lobo Jujeño desde los 12 pasos. Penal para Gimnasia en 36 minutos de este segundo tiempo. Puede elevar el marcador el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, la acomodó, me parece, Palavecino, ¿eh? Le va a entrar Palavecino a esa pelota. Hay penal para Gimnasia. Señoras y señores, nos preparamos para gritar el tercero del Lobo, que quiere bajarle la persiana definitivamente al partido. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Bueno, todavía no da la orden el árbitro del partido. Le va a entrar esa pelota, toma mucha distancia, mucha carrera para Palavecino. Estaba hablando recién el arquero Castro. Algo le decía Palavecino. Igual, allí está Palavecino, súper concentrado. Se vendrá, señoras y señores, el penal. Allí va Palavecino, tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, que cambia penal por gol, lo hizo Palavecino, y ahora sí, a otra historia será, porque acá le baja la persiana a Gimnasia, 3-0 el marcador en 38 minutos del segundo tiempo. El penal bien ejecutado por Palavecino, el arquero por un lado, la pelota por el otro, bien la ejecución, y ahora las cosas así, Gimnasia 3, Temperley 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Y bueno, recién ingresado Palavecino, definió sin ninguna complicaciones el zurdo, bueno, definió al palo derecho del arquero Castro. Nada más que agregar, bueno, obviamente Gimnasia bien entonado, en esta segunda parte hizo todo bien y gana 3-0. Y acá se puede venir el cuarto, se viene Gimnasia, va Maidana, hace la personal Maidana, va Maidana, se quiere meter Maidana, y la comete en falta, dice que no, esta vez que no. Cuando se despliega la gigante bandera en la zona preferencial, el capo del norte, el capo del norte está ganando, ganando 3-0. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Samuel, sí, te comento que bueno, ingresó Vero Oviedo y se ingresó en cuenta de el número 4, Abet. Y acá se viene el cuarto de Gimnasia, pone en el centro, termina rechazando el fondo de Temperley. Casi el cuarto también para el Lobo Jujeño, que no le termina sacando provecho. Esta jugada que bien la hizo Rey Salinas, pisando la pelota, amagando bien, con mucha confianza. Agrandadísimo Gimnasia, agrandadísimo, sí, agrandadísimo el equipo de Darío Franco, que gana, gana, gana. Y hay posición adelantada de Rizzi. Está ganando muy bien Gimnasia, embaladísimo. Qué momento, qué presente, Fabián. Exactamente, porque esta segunda parte del encuentro hubo más espacios, a tal punto que, bueno, obviamente en esa última jugada, Beltramone, Rebecky, encontró el espacio y logró asistencia para el jugador Esteban González. Bueno, y cometieron el penal, y bueno, obviamente convertido por gol por el jugador Palavecino. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Intenta el equipo de Temperley, sacaba ahí una especie de centro, cualquiera le salió al jugador Tolosa. La pelota se va por línea final, había rebotado en un hombre de Gimnasia, por eso será córner para ellos en 41 minutos del segundo tiempo. 3-0 gana Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Y quién te dice en esta? Van a meter la contra, así se viene. Abete intenta para Gimnasia, se corre acá todo el hombre del Lobo Jujeño, intenta así Esteban González, más atrás la tiene Palavecino, Palavecino tocando con Maidana, así la tiene el equipo de Darío Franco, la pelota ahora Maidana tocando para Rizzi, va Rizzi, levanta la cabeza, lo tiene cerca por así al jugador, es Beltramone, intenta Beltramone, hace la personal, Beltramone le quiere pegar al arco, no, lo ve cerca por así a Magallanes, para él va la pelota, la tiene Gimnasia en tres cuartos de cancha, maniobra Magallanes, pisa la pelota, ahora toca para Palavecino, así la tiene Palavecino, tocando la pelota, intentaba Gimnasia con Esteban González, se terminan equivocando, despeja el fondo del equipo de Temperley, le va a quedar a Rey Salinas de cabeza para su arquero Luchetti, sale jugando el Lobo Jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Qué clave fue la tajada de Luchetti en esa segunda parte ante la salida de Callejo, ante el error de un defensor de Gimnasia. Hubiera ocasionado bastante presión de parte de Temperley, arremetiéndose con un jugador menos, dando todo por el todo por buscar el empate. Y así intentaba Rebeca, igual le queda Gimnasia cuando recuperaba la pelota en el fondo Temperley, se equivocaron, por eso la tiene el Lobo Jujeño ahora con Rizzi. Se viene Rizzi, levanta la cabeza, va a meter el centro. Así lo tiene Rebecky. No, más atrás, para que se arme con Beltramone. Así Beltramone retrocede algunos metros en la cancha y toca Gimnasia más atrás para Cosaro. Cosaro para Rizzi. La tiene el Lobo Jujeño, se va a terminar el partido en cualquier momento. Ya estamos en 43 minutos de este segundo tiempo. 3-0 la victoria de Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcán. cara capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Y acá somos Radio Recuerdos. Acá en Capital, en San Salvador, somos 106.7. Somos 93.9 en El Carmen. Somos 104.1 en Humahuaca. Llegamos a toda la provincia y te llevamos este gran partido del equipo de Darío Franco que gana. ¡Gana 3-0! Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Así se viene ahora buscando el descuento el equipo de Temperley. El gol del honor, no asisten bien en la entrada, en la trepada de Tolosa. La pelota se va por línea final, será para Gimnasia en casi 44 minutos. 3-0, gana Gimnasia, partido liquidado ya hace rato. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Con este resultado, sumando de a 3, Fabián se va posicionando nuevamente el equipo de Gimnasia, peleando para entrar en el reducido. Exactamente, se está acercando un poco más a los puestos de arriba. Se encuentra actualmente en la posición 22, estaba en la posición 26 con 24 unidades. Bueno, acercándose ahí nomás, misma cantidad de puntos que Chicago y Alvarado, que bueno, obviamente tienen un partido más. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, tiene un amigo mío en la jerga futbolística, no sé si tiene gollete adicionar algunos minutos más cuando sabemos que el partido ya está terminado hace rato. No ha logrado el descuento todavía el equipo de Temperley y Gimnasia, que ha aumentado el marcador. 3-0 es el resultado y le favorece al equipo de Gimnasia de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Así que iremos hasta el minuto 47, Samuel. Dos más, exactamente, eso marca el cuarto árbitro del partido en el tablero. Dos minutos más, vamos a ir, como dice Fabián, hasta los 47 minutos, cuando acá ya el partido lo ha liquidado Gimnasia con el penal bien ejecutado por Palavecino, que le dio el tercer grito de gol a todo el estadio. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Así Cosaro tocando para Maidana, Maidana tocando más atrás para Rey Salinas. Rey Salinas para su arquero Luchetti, Luchetti con Abed. Y así toca y toca Gimnasia, sale jugando el Lobo, gana 3-0, se termina en cualquier momento. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, se termina en cualquier momento, señoras y señores. La gran victoria de Gimnasia, que se va posicionando, sumando de a tres. Ese era el objetivo. Y en este Día del Padre, qué lindo regalo ganar de esta manera. Cuando acá lo terminan exigiendo a Luchetti, ¿cómo responde Luchetti? En dos tiempos termina controlando esa pelota. Un ataque más, sin resultado alguno de Temperley. Y ahora va a despejar desde el fondo. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Lo de Totti, todo en productos para el cuidado. Se terminó, se terminó. No había para más. Disculpa, Miguel, pero acá se terminó, pitazo final y los aplausos cerrados. Claro, de todo el público de Gimnasia, los aplausos y el reconocimiento de todo el público que canta y canta, festeja. Es lindo el presente del Lobo Jujeño. ¿Cómo le ha cambiado la cara el técnico Darío Franco a este Gimnasia de Jujuy? Con resultados, no solo en la Primera Nacional, sino también en Copa Argentina, haciendo historia para el pueblo jujeño. Final, victoria de Gimnasia, victoria del Lobo Jujeño. Se agranda el campo del norte y este resultado, Gimnasia 3, Temperley 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto.